En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos, para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Hoy es jueves 17 de mayo del año 2012. Estamos en la segunda edición y, como siempre, en la producción la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos pues echándole una ojeadita a lo que están haciendo los índices que todavía están abiertos y también los índices que ya han cerrado, aunque ya te decimos que todo han sido malas noticias en el IBEX. La prima de riesgo está pues por las nubes, como siempre, y bueno, me llama la atención que siguen pues recogiendo los medios tradicionales e incluso los económicos pues esos datos que habitualmente pues comentamos, que ya han usado tantos adjetivos dantescos, apocalípticos, que ya pues cuando sube un poquito o baja un poquito le resulta ya bastante complicado definirlo con cierta aproximación. Pero bueno, vamos a intentar aclararnos con lo que ha ocurrido esta sesión del jueves en las bolsas europeas, también lo que están haciendo los americanas, y para ello pues hemos invitado, como cada jueves, al amigo Hugo Ferrer de ferrerinves.com. Hugo, como siempre, un verdadero placer, te damos la bienvenida y hasta ahora las buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, el placer es mío. ¿Qué tal? ¿Cómo ves, así para abrir boca, pues un poco en plano general, lo que ha ocurrido hoy en el IBEX 35, lo que está ocurriendo con España y esa prima de riesgo, y también la debacle de Bankia? Llegaba a perder 20-tantos%, yo no me lo terminaba de creer. Incluso una pregunta esta mañana que le hacían a Javier Alfayate, el analista que nos acompañó, que si hay algún límite para decir, pues mira, si un título está perdiendo pues más de, por ejemplo, el 10%, 15%, pues ya se para la cotización. Y bueno, pues se espera tiempos mejores, pero aquí pues 20-tantos% que estaba perdiendo. Y no, bueno, un valor que, a ver, si te soy sincero, para España no sé cómo es, pero que un valor caiga no se para nada, a no ser que haya alguna noticia, ¿no? Pero en países como, bueno, en todos los mercados, creo que en general, en España te digo que no sé, pero normal es que si el conjunto del mercado cae mucho, ¿vale?, la cotización se para durante un tiempo. Incluso en algunos países, si cae muchísimo, se para durante todo el día. ¿Por qué? Porque los reguladores entienden que esos movimientos no responden a nada, sino a la psicología. Y cuando la psicología es de auténtico pánico, lo mejor es cerrar el mercado y decirle a los operadores, vuelvan ustedes mañana, ¿no? Pero para un valor concreto, no hay. Y bueno, ¿qué te ha parecido lo de Bankia? ¿Era normal lo de Bankia? Porque ayer no bajó tanto. Lleva una temporadita bajando. Fíjate que ya vale la mitad de lo que valía a la hora de salir en bolsa el año pasado, y fíjate, está en 1,43, que ha cerrado hoy, y bueno, no sé, da un poco de miedo verlo. Un poco de coña, yo comentaba con los analistas que cuando nos preguntaban sobre abrir cortos en Bankia, le digo, pero va a haber que darse prisa, porque si no, no va a haber nada en lo que entrar en cortos, porque va perdiendo pues la friolera de un 5% mínimo cada día, hoy un 13, pues a poco se va comiendo su valor real, ¿no? Hombre, es una operativa de riesgo, ¿no? Porque es muy volátil y sí, si entras con un poco de dinero corto, pues muy bien, ¿no? Pero donde cae mucho también puede haber un rebote fuerte. Ahora, lo que está ocurriendo en Bankia, pues un poco lo que ocurrió, por ejemplo, con los bancos irlandeses nacionalizados, ¿no? Un castañazo. Y seguramente habrá rebotes fuertes, pero no irá a ningún lado durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, quien quiere invertir a largo plazo, a muy, muy largo plazo, posiblemente sea una buena inversión, ¿no? Pero muy largo plazo. Sí. Y cuando parezca que se estabilice, ¿no? Lo de entrar corto es peligroso. Si no lo hacen con mucho dinero, con un porcentaje de cartera, oye, ¿quién le voy a decir? ¿Quién soy yo para decirle que no? Sí. Es que, bueno, las cosas están así complicadillas y en España no levantamos cabeza. Pues vamos con lo que ha sido la sesión de hoy. en las bolsas europeas y también pues lo que están haciendo las americanas. Empezamos por las americanas, por ejemplo, que todavía están vivas, por así decirlo. El Dow Jones ahora mismo baja un 0,38%, el Nasdaq 100 sube un 0,03%, el S&P 500 sube un 0,19%. Y el Nasdaq Composite, que baja un 0,35% esta mañana. El Nikkei también perdía fuelle, 1,12%, y se ha quedado en 8.876 puntos. Hay que ver que el índice Nikkei en prácticamente 6-8 sesiones alcanzó los 10.000 puntos y empezó al mismo ritmo prácticamente perder fuelle. Y fíjate, está todavía suspirando por conseguir los 9.000 puntos de nuevo. Y bueno, antes de entrar ya con los índices, vamos a posicionarnos en el mercado. La prima de riesgo está en 489 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, está en 1,27, y a ese rango del que hablábamos hace unos cuantos días, entre 1,30 y 1,33, lo ha perdido con creces y prácticamente cada día pierde pues un entero. El petróleo Brent sigue bajando, curioso, pero mira, aunque no se refleje a la hora de llenar el depósito, pues está ahora mismo en 108.500. Fíjate, recordamos 120, 126, que estaba pues hace no mucho, hace mes y pico. Pues fíjate, está a 108 y a poco que se descuide, pues va a seguir bajando. El oro, que también seguía bajando después de perder los mínimos en 1.608 dólares por onza, también pues se recupera un poquito, pero tampoco muy tímidamente, y está en 1.547, aunque la cotización del oro pues sigue siendo bastante bajista. Y entonces vamos con cada uno de estos números, Hugo. Lo de la prima de riesgo, ¿te ha parecido excesivo este castigo que nos están sometiendo pues desde fuera? ¿Es algo normal? Y también me gustaría conocer tu opinión sobre estos adjetivos que encontramos en la prensa económica, también en la generalista, que dicen pues la prima de riesgo cae en picado, o la prima de riesgo se dispara. Entonces cuando ya sobrepasamos los 500 puntos, que fue ayer a primera hora, ya me daba la impresión de que no tenían ya adjetivos, habían gastado todos los adjetivos apocalípticos y entonces pues tuvieron que conformarse con los que tenían más o menos en el cajón, ¿no? No, el problema de la prima de riesgo no es que se mantenga, no es que esté ahí ahora mismo, ¿no? El problema es que se mantenga mucho tiempo, sostenidamente en el tiempo, ¿no? Hoy mismo creo que una venta de bonos por parte de España, ¿no? Y la mayor parte de la deuda española ha sido rolada de largo plazo y ha sido rolada, ¿no? O reinvertida, ¿no? Por el sí. Estado. Así no hay problema ahora mismo con la prima de riesgo. ¿Qué pasa? Que si se mantiene mucho tiempo, sí es un problema. ¿Y qué pasa? Que si la gente entra en pánico, y porque la prima de riesgo está alta, el pánico puede hacer que esté mucho más alta, ¿no? Entonces, sí, es peligrosa y de momento la subida es libre, igual que la caída en el IBEX, y esa es la realidad. Y aunque hay una pregunta que ya un poco pues nos sondea a ver qué es lo que pasa con el euro y aporta pues algunos razonamientos, pero para entrar un poco en materia, lo de el cambio, el cruce euro-dólar, lo veíamos más o menos tranquilito entre 1,30 y 1,33 y ha empezado a bajar y prácticamente cada día lo veo una cifra menos. Está en 1,28, 1,29, ha bajado uno más y ahora fíjate, 1,27 pelado, ha perdido un 0,22% en las últimas horas de cotización. ¿Esto es normal o no sé, hay que buscarle otro sí, tipo de...? Sí, a ver, el problema del dólar es que allí se han aplicado medidas de flexibilización cuantitativa que lo que hace que el dólar se debilite. ¿Qué pasa? Que cuando hay miedo, y ahora lo hay y es evidente, porque está hasta corrigiendo Wall Street, que es lo que no habíamos visto en los últimos meses, ¿verdad? Sí. Pues entonces es normal que el dólar se fortalezca y el euro se relaje. De todas maneras, como yo siempre digo, el tema de las divisas es tan complicado, porque son porque estás comparando dos países, ¿no? Y no es fácil analizarlo, ¿no? Pero evidentemente hay un soporte que es el mínimo que hizo en enero, está un poquito más abajo de esto. Sí. Y bueno, ya veremos lo que ocurra ahí, ¿no? En sí. Principio está bajando y lo que está bajando está bajando. Lo que ha ocurrido en la bolsa americana, yo he intentado buscarle alguna explicación. Bueno, tampoco es que esté corrigiendo excesivamente. Bueno, están 2-2, dos índices en positivo y dos en negativo. No, pero sí está corrigiendo desde el año 2009, desde marzo, es una corrección, ha habido dos correcciones grandes, una muy grande, una grande y otra mediana, ¿no? Esta ya se encuadra un poco entre pequeña y mediana, ¿no? Uh-huh. Y lo peor que tiene, por ejemplo, el S&P es que está como goteando a la baja, ¿no? Porque lo interesante sería, yo sigo siendo alcista por los datos macro, ¿vale? No veo recesión a la vista en Estados Unidos, pero eso no quita que el mercado no pueda caer a corto plazo. Y la parte, lo que sí me gustaría ver es una claudicación, ¿no? Una caída fuerte, ese día pesimista de verdad en Estados Unidos, que normalmente es el que forma un suelo. Pero ahora mismo está goteando y no le veo el giro a corto plazo ahora mismo, a corto plazo, ¿eh? ¿Giro hacia arriba, dices, o hacia abajo? Sí, hacia el alza. Al alza. Hoy también, pues, podemos encontrar la explicación que han dado el dato de empleo y parece ser que no les ha gustado mucho, pero bueno, esos datos. No, porque el dato de empleo ha sido casi el que se esperaba, ¿vale? Por 5.000, es decir, ha salido un poco peor, pero los datos de esta semana, por ejemplo, las ventas minoristas fue un poco peor de lo esperado, pero sigue siendo muy bueno si lo miras de forma anual, ¿no? El inicio de casas, los datos inmobiliarios fueron bastante buenos. El uso de la producción industrial fue muy bueno. El uso de la capacidad industrial fue muy bueno. O sea, que la semana ha sido más positiva que negativa en datos macro. Pero eso sirve para plantearte si eres alcista o bajista a medio plazo, ¿no? Yo por eso soy alcista de medio plazo, porque digo, oye, yo veo estos indicadores, sé cómo se comportan ante una recesión, ninguno me está diciendo que va a haber una recesión en Estados Unidos, por tanto, la caída es porque los mercados fluctúan y contagiado un poco por Europa, sobre todo por España, ¿no? Y está ocurriendo por eso, pero yo creo que la corrección en Estados Unidos llegará, no sé ahora mismo, porque como digo, está goteando a la baja, pero sí confío en que es un retroceso que no será muy grande y que encontrará suelo pronto. Pues veremos a ver, ahora se han dado la vuelta y está todo en rojo. Europa, que ha terminado ya evidentemente, y Estados Unidos, que están todavía en danza. Y vamos ya con las cifras. El IBEX 35 ha perdido un 1,11%, están por debajo de los 6.600 puntos, 6.537. El índice belga ha bajado un 1,02, el DAX alemán un 1,19, el CAC francés 1,06, el FTSE londinense un 1,05, el PSI portugués un 2,44, el Eurostock 50 un 1,23, el ECO 10 0,45 y el FTSE milanés un 1,24. Y ahora mismo, como te había dicho mientras estábamos hablando con Hugo, se han dado la vuelta los dos índices que estaban todavía en verde y el Dow Jones pierde un 0,39, el Nasdaq 100 un 0,75. Uno impulso a la baja ahora mismo. Está en caída de corto plazo, que en caída libre, ¿no? S&P 500 pierde un 0,48 y en Nasdaq Composite un 0,86. Y comenzamos hablando por el IBEX, si te parece, Hugo. Estabais hablando, un poco se buscaba el suelo y parece ser que todavía no se encuentra. Habría que hablar ya de subsuelos. Habían dicho 6.700, bueno, un suelo tal y cual, cuando estábamos en 6.900, después 6.500, pero estamos ya a tiro de piedra de los 6.500. Tenía un rango interesante que podía haber defendido, pero con la caída de Estados Unidos ha volado ya, ha llegado al subsuelo, como dices tú, ¿no? Hasta que no haya un cambio en semanal de... Como a mí me gusta verlo, con Vela Heiken Asia en semanal, quien tenga curiosidad, que vaya a mi página web, que le haga una búsqueda que diga Heiken Asia, que bueno, se escribe así, con H-E-I, o sea, Heiken Asia con A-S-H-I, y un poco de curiosidad. Y hasta que no vea eso ya dejo al IBEX tranquilo, y cuando vea eso pues lo comentaremos, ¿no? De todas maneras, el IBEX es el que tiene la situación técnica más fea, ¿no? Este de mercado bajista completo. Y bueno, y por eso lo más interesante está en Europa en general, ¿no? Porque, por ejemplo, el DAX, el CAC, algunos han caído más, otros han caído menos, tienen una estructura bajista de corto plazo, pero siguen alcistas desde el pasado verano, ¿no? Que es coherente con que desde el pasado verano se haya salido de la recesión, que los datos salieron anteayer, sí. Y también es coherente la caída de los últimos tiempos con un enfriamiento de la salida de la recesión, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa estructura bajista de corto plazo en esos índices europeos, cuando se cancele, es decir, cuando empieza a romper, si busca una línea de tendencia, ¿vale? Cuando se cancele, yo creo que hay que apostar por ella. Y me estaba fijando ahora que, bueno, les ha venido bastante bien a los índices europeos, sobre todo al IBEX 35, haber cerrado a la hora que cierran habitualmente, porque si enganchan un poco los descensos de Estados Unidos, pues podría ser todavía peor, ¿no? No, seguro. a ver, si está así de bajo mañana Estados Unidos, un poco más bajo, el IBEX va a abrir a la baja, ¿no? Pero desde luego estaría muchísimo peor ahora mismo. Está haciendo un mínimo de, pues a ver, de ya son de 6 meses. Parece mentira cómo pasa el tiempo, pero son mínimos de 5 meses, ¿eh? Sí, más o menos. Sí. Está la cosa bastante delicadita. Pues vamos a conocer las portadas que nos encontramos en la prensa económica. Si quieres comentamos algunas noticias y luego ya pues pasamos directamente a las consultas de los oyentes. Hoy había pues un par de reuniones clave, el gobierno con las comunidades autónomas, y esta mañana ponía un ejemplo, te lo voy a contar también a ti, Hugo, que el rey Ramiro II el Monje, estamos hablando del siglo XI en Aragón, resulta que era fraile. Sí. Entonces, su hermano Ramiro I era el rey y, claro, pues como era el segundo, pues dice, pues yo me voy fraile. Y estaba de fraile en un monasterio. Entonces se murió su hermano y él tuvo que salir del monasterio para convertirse en rey. Entonces todos los nobles un poco se cachondeaban de él, pues porque era un tío bastante suave y tal y cual. Y bueno, pues no cumplían los decretos, se lo tomaban un poco por el pito del sereno. Entonces, en Huesca, hay una sala que es la Campana de Huesca, pues llamó un día a los nobles más importantes de Aragón en el siglo XI y allí en una sala, pues le cortó la cabeza como a 10 o 12. Y entonces se formó una campana, o sea, como un círculo en el suelo, y el badajo, pues se puso la cabeza del más, del que más se cachondeaba de la Campana de Huesca, que es como... yo lo he visto, no es similar, evidentemente, pero que como el gobierno pues ha llamado a capítulo a las comunidades autónomas para ver qué hace, porque está exigiéndoles que cumplan déficit y todo esto, y cada vez que se reúnen pues va la cosa peor. Y me sonaba bastante esta historia, que bueno, aparece por ahí, incluso pues en un museo en Huesca pues está la sala donde ocurrió, se llama la Campana de Huesca. Entonces, no creo que hoy hayan tenido que llegar al extremo de cortarle la cabeza a comunidades autónomas, pero la cosa está bastante delicadita. ¿Sobre esta reunión ha sacado algo en claro, Hugo, o crees que va a ser lo mismo de siempre, que dentro de un par de semanas pues tendrán otra reunión y dentro de 4 otra más? No sé, estoy muy disgustado con el gobierno de Rajoy, ¿no? Porque se ha propuesto el recortar el gasto, que me parece bien, pero no se centra en las reformas. Esto de las autonomías es relativo. Por ejemplo, Canarias no tenía ni tiene un gran déficit y bueno, ahora echarle la culpa a muchas comunidades que no tienen mucho déficit, ¿no? Es un poco, yo creo, que la psicosis de la situación, que ya no saben de dónde recortar, ¿no? Y yo creo que Rajoy se está equivocando, ¿no? En mi humilde opinión, debería fomentar que este fuera un país abierto a los negocios, amigable con los negocios, con menos burocracia, y que nos encontramos con un Rajoy que lo único que ha hecho es más regulación, tienes que declarar las cuentas que tienes por ahí, más burocracia. Un ejemplo, aunque no es directamente relacionado con los negocios, es lo que ha ocurrido con los canarios residentes, ¿no? Que sí, tienen cara que ir al ayuntamiento a pedir un papelito, como se hacía hace una década o década y media, para poder volar con la subvención, ¿vale? Vamos a dejar el tema de la subvención un poco aparte del debate, pero bueno, ahora el tema es que tienes que ir a por otro papelito como antiguamente, cuando vivimos en la época de la informática. Pues ese es el reflejo del gobierno de Rajoy, que para mí está dando pasos de cangrejo y no ha hecho la reforma necesaria. Como decía Martín Barsavsky, creo que sí es así, el este que fundó Yacht.com, Yastel, ¿sabes quién es? Sí, lo conozco. Tenía un artículo muy bueno en su página en inglés que decía que en España era ser emprendedor, hacer un negocio es casi ser un criminal y que la burocracia es mortal, ¿no? Esas son las reformas que tiene que hacer. Ahí está. Lo de el certificado de residencia, tienes toda la razón, porque hasta hace poquito, hasta creo que en verano ya entra en vigor la nueva normativa, Julio, pues simplemente te miraban el carnet, a ver dónde vives, en tal sitio, pues tienes la residencia canaria, es evidente, eso lo simplificaron mucho. Pero si el DNI tiene un chip... Pues todavía no. mejor, es que es verdad, es pedir un papel en ventanilla y formar unas colas inmensas en los ayuntamientos, que bueno, era de horror. Que no tiene nada que ver directamente con la economía, pero bueno, que sí, pues lo han hecho para controlar el dinero, ¿no? Pero que ese es el reflejo de una vuelta atrás del papeleo. Yo es que me canso con la burocracia. La verdad que estoy muy disgustado con Rajoy. Es que hablan mucho de un poco pues estas páginas electrónicas, que puedes hacer un montón de cosas, pero resulta que con el DNI electrónico no se pueden hacer la mitad de las cosas, y al final yo estaba muy ilusionado, ¿sabes? Cuando me dieron el DNI electrónico y bueno, tal. Pero, y me compré el aparatito este para meterlo en el ordenador y tal. Pero es que al final no, o sea, tienes... No, no lo uso, ¿sabes por qué? Porque es que al final tienes que ir a la ventanilla. Sí, sí, sí, yo también lo tenía. Pero mira, en España creo que lo vi el otro día, no sé si es cierto del todo, que según el Banco Mundial, crear una empresa se tarda 40 días. Sí. ¿Vale? En Inglaterra se tarda un día o dos, en Estados Unidos se tarda un día o dos, ¿sabes? Esa es la diferencia. Eso es lo que debería hacer Rajoy ahora mismo. Sí, sí. Quitarnos los 40 días, pero tan, tan difícil, ¿eh? Después, ¿cómo la gente se va a hacer autónoma, que es una figura buena para ser emprendedor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vas a pagar 250 euros o 170 si eres menor de 30 años si no ingresas? Que claro que hay que pagar cosas, el tema social, claro que sí, pero oye, al que empieza y sobre todo al que es joven, dale una carencia de pago de 3 años, no le estés mareando con que tiene que ir a la oficina del IVA, al otro, pagar 250 euros al mes, porque eso es inviable en este país. Pero esa es la reforma que yo haría y que no sé por qué no lo hace, ¿no? No sé si te lo leí a ti en Twitter, que pusiste un tuit un poco hablando de lo que se pagaba en Gran Bretaña por o sea la cuota de autónomo y lo que se pagaba en España, que era brutal, ¿no? La diferencia. Sí, ¿fuiste sí, tú, no? Sí, sí, 2.700 euros en España y tirando por lo bajo. Sí. No sé, eran 200 o 300 euros en Inglaterra. Pero es que en Inglaterra tú empiezas a ser autónomo y no pagas nada hasta los primeros 18 meses. Es decir, tú te das de autónomo, te registras en un momento y a los 18 meses pues empiezas a hablar con la administración. Es decir, ellos te dicen, vale, regístrate, empieza a trabajar y ya hablaremos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo es que no sé, igual es que soy idiota o... No, es que todos pensamos igual, porque es que a mí me tocan muchas cosas también. Entonces, Fran, si todos pensamos igual, ¿por qué no se hace? Pues no tengo ni idea. Mira, a mí, te voy a contar mi caso del DNI electrónico. Ya te digo, estaba muy ilusionado, como niño con zapatos nuevos. Digo, va, aquí voy a hacer un montón de cosas, me voy a evitar colas. Pues mira, la primera en la frente. Ya me llegan todos los datos y tuve que ir a una oficina. Me exigían, o sea, DNI electrónico, acceso ciudadano, pues a oficinas electrónicas, se supone. Pues ya, la primera en la frente. Tuve que ir a una oficina de no sé dónde a que me... como que me autentificaran las claves, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que es como... Yo ponía el ejemplo a la gente, la que se, imagínate que tú te abres un correo en Gmail o en Hotmail. Y entonces llegas y te dicen, pues mira, tienes que ir a la oficina tal para, pues no sé, que confirmemos algo. Pues no sé, si estás sin internet, pues pídele las cosas por internet al tío. Claro. No sé, es una cosa de verdad, es que yo no... Pero yo creo que es como... es el país de la burocracia. Llevamos siglos de burocracia. Es como que el funcionariado se resiste y quiere poner ese, a pesar de que vivimos en el mundo 2.0, quieren ese... El tema es que Rajoy, y no una crítica a los funcionarios, mi familia está llena de funcionarios, pero yo creo que Rajoy, el problema que tiene, que es un tío muy inteligente y todo esto, el problema que tiene es que ha sido siempre educado en la carrera funcionarial, ¿no? Sí. En la posición, en escalar posiciones en el sentido del funcionario, ¿no? Sí. Y le falta la mentalidad, pues, empresarial, ¿no? Por eso yo digo que aunque Felipe González era abogado, pero creo que el resto de los presidentes han sido todos funcionarios, ¿no? No sí, sé si sí, Carlos sí. Sotelo, pero bueno, todos en general han sido... han estado en la administración de alguna funcionario, forma. Funcionario, y bueno, Felipe González era abogado, que al final no deja de ser un burócrata, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo digo que en España, el día que tengamos un tío que haya sido empresario... será como cuando en Estados Unidos tuvieron a Obama, que tuvieron un presidente negro por primera vez, ¿no? Aquí, sí, sí. Cuando tengamos eso, un empresario con una mentalidad empresarial, pues será nuestro Obama. Y, y es que a Rajoy debe ser que no le cabe que en la cabeza, y hay mucha gente que yo sigo, que sé que eso lo ha dicho, el idealista, el Martín Marvázquez que comentamos antes, se lo han dicho, oye, este país necesita otra forma de pensar, otras estructuras, menos burocrática, más business friendly, y no hay manera, oye, al revés. Ahí está, pues yo creo que esto es como la impronta que quieren dejar como recuerdo de épocas pasadas, la burocracia, incluso burocracia electrónica también. Una cosa que me llama bastante la atención. Hay una cosa muy curiosa, no sé si lo sabrás, pero mira, esto es chocante. Resulta que, ¿sabes que en la Comunidad Autónoma de Canarias ya se puede sellar la cartilla del paro por internet. ¿Lo sabías? Sí, pero como yo soy autónomo no puedo cobrar el paro. Me lo comentaron, pero se puede sellar la cartilla, pero con una particularidad. ¿Sabes cuándo se puede sellar la cartilla? En horas de oficina. Ah, ya. Esa es muy buena. Esa es como el registro mercantil que pides cualquier cosa y tiene que ser en horario de oficina. Sí, pues ahí está. Pero es curioso, ¿eh? Bueno, no sé, sí, como sí. Si Internet también pues cerrara. Internet, pues claro, abren a las 8 y a las 3 ya cierran las webs y nada. Mentalidad de ventanilla. Sí, pues, eso es lo que pasa. Pues bueno, veremos a ver si mejora. Vamos con los titulares. 5 días, el IBEX salva al día con una caída del 1,1%, pese al castigo de la banca. El FMI difiere su próxima visita a Grecia hasta después de las elecciones y Bankia y el gobierno llaman a la calma a los depositantes. La idea de pedir dinero europeo empieza a calar en la banca y la banca pide consenso para el relevo y exigen pues restaurar un poco el prestigio perdido por el Banco de España. La sequía del mercado de la deuda ahoga a España y Madrid elimina la rebaja del 40% de la plusvalía municipal por venta de vivienda. Hollande y sus ministros se rebajan el sueldo un 30%, Cospedal se querella contra dos ex altos cargos de Barreda y Eskenazi entra en default y los bancos pueden ejecutar las acciones de YPF. Eskenazi era pues uno de los socios de YPF, puesto ahí pues un poco a dedo por Kirchner, el socio argentino. Además, precisamente no tenía un duro y tuvo que prestarle el dinero Repsol, que también manda narices. La Audiencia Nacional declara ilegales las huelgas de las azafatas y Fitch cree que las empresas fracasarán en su intento de dar el dividendo en acciones. Argentina impone un corralito verde, multa de 10 millones a Red Eléctrica por el apagón de Barcelona en 2007 y los hoteles de Madrid tiran los precios. Es un informe de la consultora Deloitte. Si vas a Madrid, pues supongo que te darás cuenta de que los precios están bastante, bastante asequibles dentro de lo que cabe. Vamos al diario Expansión, el diario de Unidad Editorial, que lógicamente pues también abre con, bueno, no abre con el IBEX, abre con Bankia, que asegura a sus clientes que no hay ningún riesgo con los depósitos. El IBEX vuelve a sufrir con el castigo de los bancos y baja al cierre hasta el 6.500. El Tesoro coloca el máximo previsto, pero a un coste muy superior. Están hablando de la subasta de deuda. Moody's anunciará hoy una rebaja masiva del rating de la banca española y el mapa del stock de ladrillo en España. Es un reportaje muy interesante que te puedes hacer la idea de cómo está un poco el patio de un montón de casas que hay por vender, casas, pisos, fincas, etcétera, y prácticamente pues todos en manos de los bancos. El Producto Interior Bruto se contrae un 0,3% el primer trimestre y se confirma la recesión y la COE pide reformar las pensiones para evitar la quiebra del sistema. La Audiencia Nacional declara ilegal la huelga de tripulantes de Iberia y poquito más. Querella criminal de Cospedal y el gobierno aprieta las autonomías para que contengan gasto. Y terminemos ya con el diario El Economista y ya pues empezamos a comentar algunas de estas noticias. Nadie piensa arreglar España. Con este titular abre El Economista. Nadie piensa arreglar España. Y lo malo que no lo responden dentro. Son todo preguntas. Te voy a leer el primer párrafo. Aunque España tiene pendientes muchas reformas, el gobierno asegura que ya ha hecho todo lo que estaba en su mano. En una nueva llamada de atención a Bruselas, que mire hacia otro lado. Alemania lleva la batuta. Da miedo, ¿no? Sí, desde luego. Alemania lleva la batuta y mantiene el statu quo en Europa, donde el Banco Central tampoco actúa porque sus estatutos no contemplan alguna de las soluciones a la crisis. Pues oye, el titular está muy bien porque si has escuchado a alguno de los miembros del gobierno, pues están diciendo que, bueno, que ya han hecho todo lo posible, que están como contentos porque han hecho las reformas y resulta que está prácticamente todo por hacer, ¿no, Hugo? Bueno, no sé, debe estar, desde luego no creo que Rajoy duerma muy bien, ¿no?, estos días. Bankia, 2 puntos, el gobierno desmiente una fuga de dinero y dice que la entidad es segura y habrá una subida del IVA hasta el 21% antes de que termine el año. Hoy ha habido rumores, bueno, por Twitter, que ya es el... el mentidero, más o menos extraoficial, sí, ¿no? Sí, pues esta mañana escuché de lo del corralito en Grecia, que no se podían sacar más de 50 euros, ¿sí? y después nada, desmentido, ¿no? Pero bueno, la realidad parece ser que han sacado 1.200 millones de euros en los últimos 2 días, y bueno, es preocupante, ¿no? Seguramente, si va un poco a peor, a ver, hay que ponerse un poco la mentalidad del Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo dice, vale, el IBEX está bajando, la prima de España está alta, pero tampoco podemos actuar en todo momento, ¿no? Y más teniendo Europa, que si en verano Europa en su conjunto estaba muy mal, ahora no lo está tan mal, ¿verdad? El hecho es que hasta los índices bursátiles de Europa no están realmente mal. Mm. Y si va peor, seguramente intervendrá, al menos habrá un cierre de cortos y habrá un rebote fuerte, ¿no? De todas formas, a cualquiera que tenga pues sus cuentas corrientes en Bankia, que no se preocupe mucho porque el fondo de garantía de depósitos garantiza hasta 100.000 euros. Bueno, pero si el Estado quiebra, ni fondo ni nada, eso es un cuento. Mira, si alguien tiene miedo de verdad, lo que tiene que hacer es comprar un fondo de inversión, ¿vale? Porque el fondo de inversión es un dinero que tú pones en otro vehículo, sí, que no tendría nada que ver con el banco. Si el banco se volatiliza, quiebra, entonces tú siempre tendrías asegurado sí o sí ese fondo de inversión y no tendrías que fiarte ni siquiera del Estado. Okay. Dicho esto, correrías el riesgo de corralito igualmente. E incluso si se instituyera la peseta o sí, reinstituyera, pues tendrías el problema de devaluar. Entonces lo mejor, la primera opción es comprar un fondo de inversión, que eso sí que está seguro de verdad. Mm. Y no hablo de un fondo de inversión de bolsa, sino de esto de monetarios, ¿no? Sí. Y la segunda opción ya es comprar un fondo de inversión de un país extranjero y a través de un broker extranjero, ¿no? Hmm. Y terminamos ya con las últimas noticias y si quieres ya las comentamos. Busca trabajo, una pregunta, y le responden, mire a Australia. Yo estuve en Australia a principios del año 92 cubriendo un torneo de tenis y bueno, espectacular Australia con lo bien que se vive, lo tranquilo y el montón de trabajo que había. Y llegabas, echabas un currículum y a las dos horas te llamaban. Yo como iba para 15 días, pues lógicamente no me busqué ningún trabajo para esos días. Además estaba trabajando 10-12 horas diarias cubriendo el tenis, no me hubiera dado tiempo, pero estaba funcionando bastante bien y parece ser que Australia empieza otra vez a despegar. Me gustaría... Pero ponen muchas trabas, ¿no?, para emigrar para allá, ¿verdad? No. Curiosamente, no. Para los ciudadanos europeos no, pero curiosamente tienes que pagar para salir. Ah, vale. Tú entras en el aeropuerto, tienes el visado, tal, entras sin problemas, pero para salir tienes que pagar. Me parece que sean como 15 euros al cambio, más o menos, o algo así. Si no, no te dejan salir. Algo me chocó bastante. De Australia hay cosas chocantes. Por ejemplo, los billetes de tranvía, autobús y metro, ¿sabes dónde los venden? ¿Dónde? En las farmacias. Ah, ¿y eso por? Pues no sé, desde tiempos inmemoriales, pues está así institucionalizado y se venden en las farmacias. Supongo que serían los... Yo tenía la idea de que era difícil entrar a trabajar ahí en Australia, porque como son pocos... Pues vaya. Ahora dicen, busca trabajo, mire a Australia. La crisis económica europea y el problema del desempleo, todo un drama de España, y Australia está buscando pues en trabajadores. Es lo que dice pues nada, el diario. Habla inglés, las chicas están bien, ¿no? Sí. Y se vive muy bien y el clima es muy bueno y tal. Tienes que tener cuidado en la zona norte, no te bañes en las playas porque hay cocodrilos, pero quitando eso pues no hay ningún problema más. Pues me gustaría que me comentaras todo esto que quiere hacer para sanear un poco los bancos, para reformar el sistema financiero, pues cómo se conjuga con todo ese patrimonio inmobiliario que tienen los bancos, que creo que, sin exagerar, son la primera inmobiliaria del país. Es un arma de doble filo. Si bajan los precios al precio real de mercado, se van a quedar fritos porque van a perder pues prácticamente la mitad de su valor. Pero no los pueden vender si no bajan precios y, aún así, pues como no dan ellos mismos créditos, pues se encuentran con la misma problemática, que pues nadie compra porque no les dan créditos y ellos no pueden dar créditos pues porque no se mueve el mercado. ¿Qué opinas de todo este tinglado? Que sí, bueno, son... yo creo que el banco no da crédito a quien no se lo tiene que dar ahora mismo. O sea, ahora está haciendo lo que tenía que haber hecho siempre, ¿no? También hay mucho de psicología en todo esto. Yo creo que el movimiento del ministro de Economía es bueno, ¿no? Oye, hay que reconocer el problema del ladrillo de una puñetera vez. Hay que provisionar incluso lo que sea dudoso y hasta parte de lo que sea bueno, aumentar las provisiones y hacer retornar la confianza. Oye, esas cosas evidentemente son positivas. El precio de la vivienda va a bajar sí o sí, porque es que no se puede frenar. Es muy difícil, fíjate, es muy difícil frenar una burbuja, es que es dificilísimo. Porque primero detectarla no es tan sencillo, no es tan fácil. Mm. Y es muy difícil frenarla porque estas tendencias enormes de burbuja o de lo contrario, de depresión, son tendencias súper multifactoriales y muy difíciles de frenar, ¿no? Pero yo creo que sí, que las medidas son buenas y bueno, a corto plazo crea miedo, incertidumbre, ¿no? Los índices bursátiles están compuestos de bancos, los bancos se desploman, claro que sí, porque aumentar provisiones significa menos liquidez significa caídas en bolsa, ¿no? Sí. Pero es positivo y, oye, el precio de la vivienda tiene que caer sí o sí. Hay que, esto es como una enfermedad, hasta que no pasas la fiebre no te empiezas a recuperar, ¿no? Ok, pues veremos a ver qué es lo que hace el gobierno, porque tiene un tema bastante peliagudo y bueno, los próximos días pues sabremos. De hecho, pues ya hay un par de empresas que van a dedicarse a auditar todas las cuentas y creo que no van a tener remilgos a la hora de decir exactamente lo que ocurre, porque había aquí un dato que era escalofriante. Fíjate, el Banco de Valencia escondió 2.000 millones de crédito promotor, dice, los afloró tras la fusión con Bankia. O sea, cositas de estas, cuando lleguen los de las auditorías independientes con la rebaja, veremos a ver qué es lo que opinan. Van a tener que tomarse litros de tila para no llevarse sorpresitas. Pues no sé si quieres comentar más sobre alguna de las noticias que aparecen en los medios económicos o pasamos ya directamente con las preguntas de los amigos oyentes, Hugo. Pasamos a las preguntas directamente. Perfecto. Pues entramos en el consultorio, ya sabes que te ofrecemos tres vías, la primera la telefónica, tengo atrás un contestador en el 91-751-9721, repetimos 91-751-9721, la más clásica, el correo electrónico tradicional, mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera vía entrando en el mundo bursátil y pinchando en foro y buscando el canal consulta para los amigos, los analistas de economía y finanzas. Y vamos hoy con las consultas muy relacionadas con el tema bancario. Hoy tenemos con nosotros a el amigo Hugo Ferrer de ferrerinvest.com. Comenzamos por la consulta de Silvia. Dice, Bankia para invertir en cortos. ¿Y hasta cuándo es posible hacerlo? ¿Tiene una respuesta clara, concisa o hay que irse por las ramas para contestarle adecuadamente a la amiga Silvia, Hugo? No, sí, tengo una respuesta concisa, que no tengo ni idea. ¿Y qué piensas de invertir en cortos? ¿Merece la pena, tal como está el panorama? ¿No merece la pena? ¿Es luchar contra corriente o nadar contra corriente? No, contra corriente ahora mismo no es. Contra corriente no es, ¿no? Tiene el peligro, la operativa corto, siempre lo digo, ¿no? Es que hasta las profesionales pierden dinero. Te puedo enseñar las tablas en las que los hedge funds que tienen un invierten o especulan a corto, pierden dinero y han perdido dinero durante los últimos 5 años. No es tan fácil. No es tan fácil porque mañana de repente sale el Banco Central Europeo y te mete un ramalazo para arriba. Mm. Bueno, simplemente no lo sé y que si decide hacerlo, no es remar contra corriente, sino a favor de la corriente y que tenga cuidado, que no ponga mucho dinero en esa idea tampoco. Perfecto, pues vamos con más preguntas. Dice Manolo, ¿el descenso del euro respecto al dólar tiene algún razonamiento? ¿Grecia o los problemas por la deuda de los periféricos? No, está completamente justificado, completamente. De hecho, lo raro era cuando estaba arriba estaba a favor de pensar que el dólar se iba a revalorizar y lo ha hecho, ¿no? Y que las bolsas iban a subir y la mayoría lo han hecho. Pero esto está justificado completamente, vamos. Pero tiene algo que ver, como nos dice Manolo, por Grecia, los problemas completamente. Directamente, ¿no? Directamente, ok. Esos son los principales culpables. Pues nada, ya tenemos clara. Grecia, España, Portugal, Italia, sí, todo lo. Francia, que también podía meterse en el carro. Pero bueno, que después aquí está la paradoja un poco, ¿no? Que el euro se debilite es bueno para España. O sea, que es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Un poco, que se debilite, que España pueda exportar aún mejor y eso ayudará un poco a la recuperación. Ahí está. A ver, Malola nos pregunta, ¿es lógico el descenso que está sufriendo el precio del oro desde casi comienzos de año? Recordemos que los mínimos, 1.608, los perdió del año, lo que llamamos de año, los perdió la semana pasada y está por 1.500 y algo, no tengo la cifra ahora aquí enfrente, pero 1.500 y algo. Está rebotando con bastante fuerza ahora mismo. Ahora, pues fíjate. Ahora. El oro sí tiene lógica. Mira, el oro es que no tiene valoración. No puedes valorar el oro en, ¿sabes? Igual que compra una empresa y dices, pues bueno, pues yo valoro esta empresa en 10 veces su beneficio, ¿no? Y dices, pues vale, esta es mi forma de valorarlo. O valoras los bonos soberanos en función de X riesgo, que lo parametrizas, de la inflación, etcétera, ¿vale? Pero es que el oro, no hay manera, porque el oro es totalmente psicológico, ¿vale? Sí. Y sí que tiene cierto sentido la caída de los últimos tiempos, que aunque la política monetaria sigue siendo expansiva, por eso sigo siendo alcista, ¿vale? De hecho, bueno, de momento ha llegado al soporte o cerca al soporte importante, pero sí tiene sentido porque si la Reserva Federal hubiera dicho que iba a mostrar más estímulo, lo normal es que en los últimos tiempos subiera. Pero como se ha mostrado reticente a aumentar los estímulos, pues ha caído en el corto plazo. Uh-huh. Y bueno, y de un punto de vista técnico está en un momento súper interesante, ¿no? Porque mira, ha tocado el año pasado, en septiembre hizo techo, sí. Cayó fuertemente, hizo un mínimo, después estuvo fluctuando en diciembre, hizo otro mínimo, y ahora por tercera vez ha llegado a ese punto. Es un punto relevante. Evidentemente, si rompiera ese punto a la baja durante más de, no solo un día, sino durante varios días, ahí sí que yo directamente suspendería mi opinión alcista sobre el oro, ¿no? En los 1530, vamos. Pero bueno, se supone que ahora mismo está rebotando y que esto pues empieza a crear tendencia, ¿no? Más o menos, ¿se podría decir eso? No. Pues te has entendido mal, entonces. No, tendencia no. A ver, la tendencia es una cosa muy relativa, ¿no? Porque depende si la observas a 5 minutos, en gráficos semanales y todo esto. Si lo observas en desde muy largo plazo, evidentemente la tendencia es alcista, ¿no? Porque sigue muy arriba, porque no ha roto esos dos mínimos relevantes, que si uno coge el gráfico diario los ve, ¿vale? Los mínimos relevantes de los últimos 12 meses. Pues entonces no ha roto la estructura alcista, ¿no? Está en un lateral con un poco de sesgo bajista, pero bueno, cuando rompa los 1530, que está al lado, que puede ocurrir cualquier día de esto, la verdad, pues entonces ahí sí que técnicamente estaría bajista para mí, ¿no? Pues seguimos con más preguntas y relativas también a los cortos. Charlie nos pregunta, ¿es adecuada una inversión en cortos en el IBEX 35? ¿Cuál sería tu respuesta? Una inversión en el IBEX 35. En cortos, bueno, en el IBEX 35. No en ningún, bueno, valor en concreto. Esta opinión es como la del que... A ver, cuando eres alcista o eres corto, lo interesante es hacerlo desde mucho más pronto que ahora, ¿no? Parece que el IBEX está en un momento terminal. Sí, puede seguir cayendo, claro que sí. Pero también tiene muchísimos riesgos, ¿no? Cuando sube mucho un índice, no hay riesgo de que al día siguiente el Banco Central Europeo entre en acción a comprar bonos soberanos y te la comas con patata. No existe ese riesgo, ¿no? Sí. Existe el riesgo de crash, pero no es lo mismo. Sí. Y aquí ocurre que el riesgo es el contrario, que cuando está cayendo venga alguien a salvar, aunque sea temporalmente, y te la comas con patata, ¿no? Sí. Entonces, a mí recomendar cortos no me sale, y más cuando ha caído mucho, ¿no? Si yo hubiera sido bajista anteriormente, que no lo era, ahí sí hubiera recomendado cortos a tiempo, pero no ahora. Y me daría un poco de pánico, ¿no? Vender cortos cuando ha caído tanto. Ok, esto... Pero, oye, en mi opinión, he estado equivocado en el IBEX en los últimos tiempos y cada cual que haga lo que más considere oportuno. Ahí está, que tú manejas unos gráficos, los interpretas y es tu interpretación, que otros pues a lo mejor lo interpretan de otra forma. Pues espero que el amigo Charlie haya tomado buena nota. Nos están preguntando últimamente bastante por las apuestas o las operativas en cortos, pero bueno, veremos a ver hasta cuándo. Ana nos pregunta, ¿los recortes de los últimos días en Wall Street están indicando un descenso más pronunciado en los índices, como pasa en Europa? Sí, de hecho la puntillita la ha metido pues la caída, la estructura bajista de los índices americanos, que están en corrección de corto plazo, ¿no? Y cuando paren, pues parará todo, ¿no? Yo ahora mismo, como digo, de hecho voy a poner el S&P 500, está goteando a la baja en la última hora que llevamos aquí, de hecho se ha acelerado, y hasta que no vea ese puntito de pánico, pues yo sí soy alcista y voy a seguir buscando oportunidades al alza, pero hasta que no vea ese puntito de pánico, que el precio empiece a girar algo después, pues no me atrevo a hablar del corto plazo. Está cayendo y es la única realidad. Pero hasta llegar a un poco a lo que estamos viviendo en Europa, que... No. Yo personalmente no lo veo así, ¿no? Yo creo que... Deja un momento que ponga una cosita, que estoy aquí estás toqueando con mi gráfico, en 1300, 1290, si bajara de 1290, la verdad es que me preocuparía, ¿no? Con que habría que protegerse de verdad, pero de momento no, todavía le doy un cierto margen, ¿no? Y una pregunta que se hace muchísima gente a mí, por la calle me la han preguntado, amigos me la han preguntado, familiares me la han preguntado, y yo, pues lógicamente, pues también os la pregunto. Y también es una pregunta que se hace el amigo Paco. Dice, ¿a qué nivel debe llegar la prima de riesgo para que seamos intervenidos? Bueno, no lo sé. La gente dice que el nivel de los 600, 700 puntos básicos es nivel de intervención, ¿no? Por lo que sucedió en su momento con Grecia y Portugal. Y bueno, no lo sé. El tema es que, como digo, no, realmente no es tan preocupante, pero como la gente se preocupa, la prima de riesgo se dispara y al final no hay remedio, ¿no? Pero posiblemente tampoco sea tan lejos. Y tal como funcionan estas cosas, que un día te dicen que no y al otro día siguiente te dicen que sí, evidentemente es peligroso. 100 puntos básicos más sería bastante peligroso, ¿no? Que creo que, si no recuerdo mal, fue los puntos en los que Portugal y Grecia fueron rescatados. 600, 700, ¿no? Ahora están en 500, ¿verdad? Pues 480. 489 aproximadamente, está ahí pues en el filo de la navaja. Pero me llamó mucho la atención, ¿recuerdas cómo estábamos en campaña electoral de las elecciones que fueron en noviembre, las que salió Rajoy, que había mucha presión sobre Italia? Italia empezó a rozar esos niveles de intervención y en muchos diarios económicos y generalistas pues comentaban que ya Italia pues había marcado las cifras en las que fueron intervenidos, por ejemplo, Irlanda, Portugal y Grecia. Y estuvieron como una semana, a mí me sorprendió bastante, estuvieron como una semana, subían, no subían tanto, pero estaban ahí bordeando el precipicio, y hasta que el Banco Central Europeo dijo, pues mira, aquí empezamos a meter mano, empezaron a comprar deuda soberana italiana y, bueno, también de los países que tenían problemas, de España, que nos vino muy bien, pero bueno, después ya empezó a relajarse, y nosotros pues nos hemos puesto por delante. Y entonces, ¿crees que echarán mano de la maquinita otra vez o...? Yo creo que sí. A ver, el compromiso de los líderes europeos, aunque a veces no lo parezca, parece claro, ¿no? Es decir, de hecho, Hollande se reunió con Merkel y dijeron que querían a Grecia dentro del euro, ¿no? Ya veremos si es así, pero viendo ese grado de compromiso, incluso entre un gobierno de izquierda y otro de derecha, entre los dos países líderes de la Unión Europea, yo creo que sí, que en algún momento límite el Banco Central Europeo actuará, aunque sea a corto plazo, un poco para relajar la prima de riesgo y hacer subir las bolsas. De todas maneras, que el Banco Central Europeo está bastante interesado, y es una teoría, ¿no?, en que estas cosas ocurran para que realmente los gobiernos tomen las medidas que tienen que tomar, ¿no? Y bueno, le mete prisa, cuando el Estado está al límite, nadie se opone, las cosas se hacen, y al final es un poco también el peligroso juego con el que está jugando el Banco Central Europeo. De hecho, recuerdo la entrevista que se le hizo a Mario Draghi en el Financial Times en noviembre o en diciembre, y un poco es lo que dejaba entrever. A veces hablan con más claridad de la que se les atribuye, ¿no? Y daba a entender eso, oye, que esta es una recesión técnica, y de momento sinceramente lo es, porque España en el cuarto trimestre retrocedió un 0,3 con respecto al trimestre anterior. Este trimestre primero retrocedió un 0,3, es decir, es una recesión moderada, ¿vale? No en términos humanos, evidentemente, porque hay mucho desempleo, pero sí en términos de PIB, ¿no? Sí. Y yo creo que un poco eso es el juego que han jugado y creo que les está saliendo bien, ¿no? Pues veremos a ver lo que pasa. Y no queremos despedirnos sin que nos cuentes cómo anda el índice de sentimiento que tienes ahí en ferrarinvest.com. ¿Ha mejorado algo? ¿La gente está más optimista? ¿Confía más o bueno, están pesimistas? La encuesta lleva poco tiempo, desde febrero. El único momento en el que los bajistas fueron más que los alcistas fue durante la semana del 7 de marzo, y coincidió con un mínimo de mercado. De momento, la semana pasada se alcanzó el récord de alcistas, ¿vale? Y fíjate, no es que haya caído mucho, porque el S&P tampoco es un índice muy volátil, pero ha caído. Y esta semana, eso era la semana pasada, que había un 68% de alcistas, y esta semana los alcistas solo son el 55%. Sería interesante ver si se vuelve a producir ese cruce de más bajistas que alcistas y si vuelve a coincidir con un mínimo, ¿no? Perfecto, pues nada, pues te iremos preguntando cada semana. Y Hugo, cuéntanos qué se pueden encontrar los amigos que les dé por teclear ferrerinvest.com, los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Pues mira, tienen una sección de blogs, además con gente muy válida y profesional, es decir, no son gente cualquiera escribiendo. Una simple visita verán qué tipo de personas están. También tenemos una sección nueva que se llama Diarios de Trading, donde operadores, de momento hay uno, pero van a entrar a dos más, comentan sus operaciones, es decir, solamente ya no hablando en términos de economía o de mercados en general, sino hablando de operaciones, y bueno, y aparte de eso, pues el FI Sentiment Index, que se pueden apuntar los oyentes, y otras muchas herramientas, ¿no? Pues fantástico, no tiene pérdida, ferrerinvest.com. Pues Hugo, un verdadero placer tenerte con nosotros, y te parece, pues te emplazamos para el próximo jueves, a ver si van mejorando las cosas y podemos contar pues algo más verde el panorama, ¿de acuerdo? A ver, lo único que aspiro es ya a que el mercado gire y a poder contárselo. Exactamente, eso esperamos todos. Pues Hugo, un abrazo y hasta la próxima semana, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo. Y por nuestra parte nada más, ya sabes que la producción estuvo como siempre la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación Fran J. Saavedra, y este programa que lo grabamos pues lo tienes en formato podcast en cuanto le hagamos una pequeña edición, meter pues presentaciones, ajustar niveles, etcétera, etcétera. Volvemos mañana eso de las 9:05 aproximadamente tras el informativo en una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en las radioemisoras de MB Radio. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.